pero aquí estamos. Ahora, los jugadores de la selección española van camino del aeropuerto, vuelven a España a través de Onda Cero. Los oyentes de esta cadena de emisoras pueden seguir un poco la evolución de todo lo que va a ocurrir, la recepción, todo el día de fiesta que se va a vivir mañana en nuestro país, pero esperemos que no ocurra en el aeropuerto sudafricano lo que ocurrió el pasado miércoles. Miguel, vamos a dar un pequeño y breve titular antes de las noticias de las 2 de la madrugada. Lo que ocurrió el pasado miércoles en un aeropuerto de China, porque entonces nos retrasan la celebración. Efectivamente, en un aeropuerto chino de la ciudad de Hangzhou se tuvieron que retrasar la salida de varios vuelos y varios de los aviones que iban a tomar tierra tuvieron que aterrizar en aeropuertos alternativos, y todo ello por la presencia de un objeto volador no identificado en los cielos, sobre los cielos de esta ciudad. En este aeropuerto chino, durante más de una hora prácticamente todo el tráfico aéreo parado, el aeropuerto cerrado. Después lo contamos, después de las noticias de las 2 de la madrugada, que llegan ya en Onda Cero, por supuesto, toda la atención centrada en ese triunfo de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Después continuamos, muchos temas en la tertulia que se va a ir esta noche, insistimos y damos el dato a todos los oyentes, más allá de las 3 de la madrugada.